estaremos en el concierto del 10º aniversario del Centro de Estudios de Jazz Yazur, a través, en vivo, a través del 90.5 FM desde Casa del Lago. Acabamos de escuchar el último movimiento de esta suite para Big Band. Así es, estamos transmitiendo en vivo desde la Casa del Lago, esto que es el 10º aniversario del Centro de Estudios de Jazz, orgullosamente universitario. Y lo estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada. Así es, Paco, y bueno, acaba de terminar esta suite para Big Band, que nos llevó desde la melancolía del estilo de Bill Evans hasta la alegría del Latin Jazz. Tengo una pregunta, porque ya nos hemos estado unidos. Esta es la única pieza que ya tenía yo hecha. Y quiere decir algo así como: ahí viene, ya viene. Es cuando mi esposa y yo estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Y pues ahí viene ya, ¿no? Y esta semana, Mauricio Franco, que también somos compañeros de maestros en la Facultad de Música, nos vimos en el pasillo y me dice, ¿tú te acuerdas que esa la tocamos con la Big Band de la Facultad de Música cuando formamos la Big Band de la Facultad de Música, como en el 2004, ¿verdad? Algo así. Y me dice, ahí tocamos esta pieza, este arreglo de Gisco. Me dice, yo todavía me acuerdo de la parte de trompeta. Entonces fue algo muy bonito acordarse de esos tiempos. Y en el solo tendremos a Tim Mayer en el saxofón tenor. Aldo Rivera en el piano. Y Abel Aranda en la guitarra. Recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Casa del Lago, esto que es el concierto del 10º aniversario del Centro de Estudios de Jazz, 90.5 Radio B. 5 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Atención, transmitiendo en vivo desde la Casa del Lago, esto que es el concierto del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Estamos muy contentos porque es una celebración muy importante para el ámbito del jazz. Vamos a escuchar a Rafael Alcalá. Pues bien, estamos casi llegando a la recta final de ese concierto y bueno, no puede haber aniversario sin pastel. Bueno, le quisiéramos pedir a nuestras autoridades, a la doctora, a la rectora Sara Laduna de Guevara, que nos acompañe, al doctor Miguel, a nuestra secretaria académica, para bueno hacer este momento emotivo para todos y esperando que sean 10 años más y muchos más. Buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Aquí el maestro Rafael Alcalá me pide unas palabras y no puedo dejar de expresar la emoción de asistir a un concierto de Yazú celebrando su décimo aniversario. Se sacaron un 10. Sí. Y queremos reconocer, esta es una entidad joven. Suelo asistir a aniversarios de 50, 60, 70 años en nuestra universidad. Y esta es una entidad joven y sin embargo con frutos consolidados, egresados de gran calidad, están insertos ya en estos programas que en la universidad estamos promoviendo como el de movilidad, y me queda claro de su éxito porque se están convirtiendo en un referente no solamente para nuestra universidad, para nuestro estado, para nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Así que mi reconocimiento, mi felicitación y 10 años que se multipliquen por 10 y todos los que sean, formando a buenos jazzistas aquí en la Universidad Veracruzana. Muchas felicidades, Yazú. Bueno. Bueno, ya escuchamos a la rectora Sara Lagón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Pues se enviaron unas palabras de agradecimiento al movimiento y buenos augurios para lo que acontece y acontecerá en el ámbito del jazz en Jalapa. Y bueno, estamos escuchando las mañanitas, porque le voy a narrar, si me permites, Brenda. Hay un pastel que se acaba de partir con motivo del 10º aniversario de Jazz, de Yazú. Y bueno, no podía faltar porque es una celebración muy importante. Efectivamente, mira, el jazz es una fiesta. Ya estar en este concierto es una fiesta. Y claro que no podía faltar el pastel de cumpleaños para Yazú, celebrando el 10º aniversario. Que siga el swing, así es. Estamos transmitiendo en vivo el concierto del 10º aniversario. La verdad es que esto está de maravilla. Todos estamos felices, contentos. Los mismos músicos, el maestro Edgar Dorantes tiene la sonrisa de oreja a oreja. Pues imagínate lo que significa para él haber gestado este movimiento y que tenga tanto éxito y que sea un referente a nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar a Edgar Dorantes. Como se me estaba acabando el tiempo en las vacaciones, entonces... Hace unos añitos la Sinfónica de Jalapa me invitó a componer y dirigir un concierto con mi música. Entonces tomé dos de esos temas y los transformé para Big Band. Y en ese concierto tuve una sección rítmica de lujo. Los hermanos Emiliano y Vladimir Coronel, que también son iniciadores de este movimiento. Y en el piano estaba ni más ni menos que Rafael Alcalá, que me encanta como músico. Y pues le pedí que si podía tocar también esta pieza. Se llama Transición. En esta pieza adherimos algunos instrumentos a los cuales les agradezco mucho. Son amigos de la Facultad de Música, de la Orquesta de Música Popular y de otros lugares más. En la flauta está Ramiro González, que también es profesor de jazz de saxofón. Alejandro González en el clarinete. Ernesto Miramontes en el corno francés. Y Mitzi Burgueño en el fagot. transmitiendo el concierto. Bueno, esto fue el concierto del décimo aniversario de Yasub. Acabamos de escuchar la última canción preparada por el maestro Dorantes. Una transición. Revelación. Muchas gracias por. Agradezco mucho la invitación de Rafael Alcalá y de Yasub por invitarme a hacer esto. La verdad es una fortuna que lo inviten a alguien a tocar su música. Es algo maravilloso y espero que algo les haya gustado. La siguiente pieza se llama Revelación. Esta pieza yo ya la había empezado a redactar toda para Big Band, pero después en diciembre durante las vacaciones fui a un concierto de un trío que es Hatsiri Gallegos, Paquito Cruz y Carlos Zambrano, y me quedé impactado. Un trío así que suena increíble. Y la voz de Hatsiri así me dejó emocionado. Entonces le pregunté a Hatsiri si ella le podía poner letra a ese tema, y ella le puso letra a este tema. Se llama Revelación. A 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Tlaxcala, transmitiendo en vivo el concierto del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz y Azul, con música del maestro Edgar Dorantes. Y vamos a escuchar el último tema de esta noche, que es Revelación. En la voz con Hatsiri Gallegos, la única maestra de planta de Yasub, y que ha hecho un excelente trabajo desde que llegó con todas las personas que estén estudiando canto, y en general ha aportado bastante a la escuela. La verdad es que es un placer, un deleite estar escuchando este concierto, música original del maestro Dorantes. Vamos a escuchar. Frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Yeah.

90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Acusana. Y con esto, querida Brenda, llegamos al final de esta transmisión especial, donde hemos llevado a través de nuestra frecuencia el concierto del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz. Así es, fue un deleite estar contigo, Paco, y festejar juntos el décimo aniversario de Jazzup. Muchas gracias a todo nuestro auditorio, gracias por sintonizarnos y seguimos pendientes de las actividades de Jazzup. Así es, mandamos los micrófonos de regreso hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches. Esto fue la transmisión especial del décimo aniversario de Jazzup, una producción de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM y en línea. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.